noche con mirarte, para mí ya era suficiente. Al ver cómo actuabas libremente, sin importarte que estaba solo. La luz se reflejaba en tus cabezos, todos te miraban con deseo. Bailando tú con otro me quitaste, le sonreíste y él te besó. Para mi sal.